No, a nosotros nos ha enseñado mucho los procesos. Por ejemplo, si yo recuerdo hace 30, 25 años atrás, el movimiento estudiantil era fuertísimo, el movimiento campesino era fuerte, el movimiento sindical era fuerte. El problema de ellos es que eran movimientos o procesos de vanguardias, y las vanguardias hoy en día son malas. Por ejemplo, un proceso con una sola cabeza visible que maneja los hilos de ese proceso es muy riesgoso porque le cortan la cabeza y se acabó el proceso. En nosotros nos pasa eso, hay mucha dirigencia y hay mucho comunero de base formados, cualificados para seguir sosteniendo este proceso. Yo creo que en eso nos hemos cuidado mucho porque nosotros sí sabemos que este proceso no puede terminar. Este proceso la gente tiene que sostenerlo y seguirlo fortaleciendo. ¿Y cómo se fortalece? Formando y capacitando a la gente para sostener este proceso. Yo creo que esa es la fortaleza del movimiento caucano. Yo creo que en eso nos caracterizamos y nos diferenciamos de las otras regionales, de los otros procesos, porque en los otros procesos, si uno ve que predomina todavía la figura del cacique. Así que es el todopoderoso que manda, ordena y no pasamos de allí. Eso no deja formar a la gente, no deja sobresalir a la gente y no deja que la gente sea crítica y autónoma de sus propias decisiones. Entonces yo creo que no podemos repetir la historia. Si la vanguardia fue problema, nosotros no podemos caer en esa situación. De hecho, por eso la estructura organizativa del CRIC, de los cabildos y de las zonas, se mueve más en una figura circular o horizontal, donde no hay una jerarquía planteada, sino donde todos tenemos el mismo rango de poder. Por ejemplo, en el CRIC somos 9 consejeros. Los nuevos consejeros todos tenemos la misma función, el mismo carácter, el mismo grado. No se diferencia Aida porque es la representante legal del CRIC, la que firma, la que tiene que hacer todas las labores de tipo administrativo. De restos, todos tenemos la misma función en el Consejo Regional, y si tú vas a la zona también está esa figura, si tú vas al Cabildo también está esta figura, cosa que no pasa en las otras regionales porque sí tienen presidente, vicepresidente, o sea, la figura piramidal que no deja que la comunidad sobresalga.